Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy presentaremos el programa número 37, Desarrollo Urbano en el Siglo XIX. Un cordial saludo, amigos oyentes, profesora Livia J. Restrepo. Hoy va usted a continuar entonces con el ciclo de Historia de Antioquia dentro de la revista La Historia y con este tema también fascinante, pues digo como todos los anteriores, sí. El del desarrollo urbano de Medellín desde los tiempos de la fundación hasta nuestros días, como una ciudad que en el momento en que fue constituida en villa tenía alrededor de 3.000 habitantes, que en los albores del siglo XX era habitada por unas 50.000 personas, 59.000 personas, y que en los momentos actuales está poblada, pues si hablamos no solo del municipio de Medellín, sino del área metropolitana, por unos 5 millones de habitantes. Es decir, que en el curso de un siglo casi se ha centuplicado. Es uno de los fenómenos más interesantes eso. Un saludo muy especial para los oyentes de este programa. Y de hecho, al hablar de ese desarrollo urbano de Medellín, siempre quedan las ganitas de volver hacia atrás la mirada, porque cada uno de estos temas es un mundo de anécdotas, de temas, de complejidades, de datos diferentes que hace muy rico la historia del desarrollo urbano de Medellín ahí instalada dentro de esas fundaciones urbanas de lo que fue la provincia de Antioquia. De pronto nos vamos a centrar un poquito en Medellín precisamente por ese fenómeno que usted está mencionando. ¿Cómo es posible que una ciudad en los albores del siglo XX, que tenía alrededor de 50, 60 mil habitantes, 100 años después, 110 años después, haya adquirido esa proporción tan impresionante de población hasta llegar hasta los 5 millones? Es uno de los fenómenos más interesantes. Vamos a mirar ese desarrollo urbano que tiene que ver con Antioquia y por supuesto se va centrando en Medellín. Hay que empezar por señalar un aspecto muy importante. Nos vamos a devolver a los momentos del descubrimiento y la conquista, cuando iban incursionando precisamente en estos territorios y por supuesto empiezan a llegar estos personajes comandados por Sebastián de Belalcázar, con Jorge Robledo, con Jerónimo Luis Tejelo a la cabeza. Pero ahí hay una particularidad. El propósito de las incursiones de las huestes españolas eran más bien como de un proceso de reconocimiento sobre lo que era el territorio antioqueño, y no había como la intención o el objetivo claro de hacer fundaciones de centros urbanos, a menos que tuvieran una significativa importancia militar o, como en el caso de Santa Fe de Antioquia, una importancia ya de explotación de los recursos mineros y lo que tenía que ver precisamente con todos los impuestos, el quinto real, todo aquello que ya hemos mencionado en programas anteriores. De esa manera, por Antioquia, cuando entran esos conquistadores, van realizando una serie de fundaciones muy extraordinarias en el sentido que eran fundaciones que se movían, ¿sí? Es decir, se funda Santa Fe, después se funda, primero se funda Antioquia, después se funda Santa Fe, después se reúnen las dos ciudades. A veces los estudiantes me preguntan, ¿pero cómo así que trasladaban ciudades? Sí, se trasladaban las ciudades, bien fuera por los enfrentamientos con los indígenas o digamos porque no reunían los requisitos necesarios para establecerse allí los moradores que requería la corona española en esos primeros años de la conquista. tenemos el caso de Antioquia, como lo mencioné, Cáceres, Zaragoza, la misma Remedio fue trasladada 4 veces. Entonces, cuando uno mira hacia este pasado de Antioquia, se va a encontrar con muy escasas fundaciones de centros urbanos. De todas maneras, hay que pensar que todo esto que se va estableciendo en Antioquia, cuya sede durante la época colonial, la ciudad de Santa Fe de Antioquia, permitió no obstante el surgimiento de algunas otras poblaciones que llegaron a ser muy importantes ya para la gesta de la independencia, como fueron Remedios, Marinilla, Río Negro, ¿sí? De esa manera, uno podría dividir la historia del desarrollo urbano y de otros núcleos urbanos en Antioquia como en 3 momentos. Un momento colonial, aproximadamente para Medellín de 1675. Santa Fe de Antioquia tuvo una fundación en 1541. Y uno dice, ¿por qué tan tardío Medellín? Bueno, vamos a trabajar eso. En el siglo XIX hay una serie de actividades encaminadas desde esa racionalidad ilustrada al ensanchamiento de Medellín, cosa que los historiadores han venido trabajando con mucho cuidado y que abarca un periodo que va más o menos de 1870-75 hacia las primeras décadas del siglo XX. Empezaba a pensarse ya en el Medellín futuro. Imagínese usted, hacia finales del siglo XIX, con ese maravilloso personaje que fundó la Sociedad de Mejoras Públicas, que era un concepto muy moderno, me refiero a Ricardo Lano, ya empieza a pensarse en un Medellín futuro, enlazado precisamente con toda una cantidad de cambios que hemos venido relatando. Ese Medellín futuro que determinaría en buena medida lo que es hoy el Medellín, inclusive lo que no se hubiera querido que fuera. Sí, no estaba previsto que de pronto tuviera los defectos que en realidad tiene. Pero es muy curiosa toda esa lectura que se puede hacer en esos 3 periodos que ha trabajado la arquitecta, y en este caso historiadora, Verónica Perfetti. Ella es arquitecta de la Universidad Javeriana de Santa Fe de Bogotá y ha hecho toda una labor de investigación precisamente a través de mapas, documentos, memoriales, con la ayuda del historiador Roberto Luis Jaramillo, precisamente para mostrarnos cómo esos proyectos de la corona española fueron cristalizando aquí en nuestro medio, y a partir de aquí nos vamos a referir entonces a ese desarrollo urbano de Medellín que sobrepasó otras poblaciones antioqueñas. El tercer momento fue el del plano regulador. El del plano regulador, En los 50. De los años 50 hasta ahora, que hoy inclusive tiene el nombre del POT, el Plan de Ordenamiento Real, de la ciudad de Medellín precisamente. Cuando nos asomamos precisamente a esta posición del Valle de Aburrá, en esos procesos de descubrimiento y conquista, cuando ya, digamos, se está asentando la pacificación indígena, cuando ya se empiezan no solamente a explotar los recursos mineros, ya se empieza a pensar los recursos mineros en el norte de la provincia de Antioquia, pero se está buscando un lugar donde haya, digamos, tierras de pan y caballería, es decir, que tengan agricultura, que tengan ganadería, precisamente para lograr la alimentación de esos otros sectores del territorio antioqueño. Y el Valle de Aburrá había llamado precisamente la atención por ser este un sitio en la confluencia de unos caminos que tenían que ver desde Santa Fe de Antioquia hacia el oriente, hacia Río Negro, que en ese momento era como los confines o los límites de la provincia de Antioquia. Se puede llegar a afirmar que ese asentamiento de algunos blancos, mestizos, mulatos, que se había venido realizando en el Valle de Aburrá, había sido una especie como de asentamiento espontáneo. Y de hecho, las fundaciones de otras ciudades de Antioquia y el tiempo transcurrido para fundar un poblado aquí en el Valle de Aburrá fue más o menos de unos 80 años, ¿sí? Y me refiero propiamente a un poblado indígena, el San Lorenzo de Aburrá, hoy lo conocemos como el poblado. Ahí hay todavía una disputa entre historiadores, eso es normal que pase, que si fue fundada en los lugares aledaños a la quebrada de Aná, o si fue en el San Lorenzo del poblado, allí donde se hizo esa fundación hacia 1615, 20. Es decir, de todas maneras, se hace esa fundación del poblado indígena, pero no se consolidó, digamos, no fue propicia para el asentamiento de españoles que prefirieron establecerse en el Valle de Aburrá de manera indistinta, y algunos vinieron a establecerse más bien en lo que se conocía el Hato de Aná. Un sitio que, entre otras cosas, dentro de la adjudicación de los globos de tierra, que por sus triunfos militares se le había concedido a don Gaspar de Rodas, ahí había quedado entonces esta tierra del Hato de Aná. Todas estas tierras, ¿sí?, que luego recibirían el nombre de sitio de Aná. Vale la pena aquí hacer una aclaración. Dentro del ordenamiento de las disposiciones de la corona, había todo un sistema de clasificación de los centros urbanos. Estaba el de ciudad, estaba el de villa, pueblo, real de minas, partido, sitio, ¿sí? Hay toda una jerarquización donde ciudad era el título más importante que se le podía reconocer a un núcleo urbano. Y estas tierras, precisamente donde se asentaría el sitio de Aná, habían sido adquiridas por el doctor don Miguel de Heredia, quien había sido cura de Zaragoza y que luego las había dejado en herencia a una sobrina suya. A doña Isabel le había puesto una condición el tío, el sacerdote, dueño de estas tierras, y era de que debía de fundar ahí en el sitio de Aná una ermita a la Virgen de la Candelaria. Con los años, ¿sí?, las tierras, los potreros aledaños a ese sitio de Aná, por una deuda de juego, los españoles eran muy dados a apostar, y un blanco, parece que emparentado precisamente por allá de doña Isabel, sobrina de don Miguel de Heredia, perdió estas tierras en una partida de naipes con un mulato, Luis Acevedo, y este señor entró a ser el propietario de las tierras del sitio de Aná. De todas maneras, este sitio era como el más estratégico. Por una parte, lindaba con la quebrada de Aná, hoy la conocemos como la quebrada de Santa Elena, ya en Medellín está tapadita, sobre todo a comienzos del siglo XX, y vamos a referirnos a ello después porque se tapó, y en esa confluencia con el río Aburrá. De todas maneras, de la deuda, del pago de la deuda, dicen que por 500 pesos oro que le adeudaban al mulato Luis Acevedo, entonces él se hizo dueño de una serie de tierras, pero sin tomar en cuenta la ermita, el marco de la plaza y algunas otras tierras, algunos solares de propiedad particular. Entonces es en este sitio de Aná, que tiene ermita, plaza, solares y planta en forma de pueblo. Esto es un concepto importantísimo para la época de finales de la conquista hacia 1590, 1600, y que llegaría hasta, obviamente, finales del siglo XVIII, esa planta en forma de pueblo que estaba ubicada en un valle fértil con muchas actividades, ¿sí?, de tipo agrícola y a la vez de tipo comercial, que sería fascinante para los comerciantes del oro, los mineros, los tratantes, que lo tomarían como un punto clave en sus andares, en sus viajes, y ahí quedaría este lugar privilegiado. Este lugar tenía, profesora, en el plano de 1678, tenía Plaza Mayor, como sí, correspondía a las, y sigue correspondiendo a las ciudades españolas. Los predios estaban repartidos entre unos 50 propietarios. Tienen sus nombres, ¿no? Sí. Digamos, alrededor de la Plaza Mayor estaban la casa de la cofradía de Nuestra Señora de la Candelaria, la iglesia parroquial, Capitán Pedro de la Serna Palacios, don Francisco Cataño Ponce de León, doña Juliana de la Cámara, Casa del Cabildo, don Martín de Chavarriaga, don Roque de la Torre Velasco, eran los vecinos del, digamos, de las cuatro cuadras que rodeaban la Plaza de Berrío, o la Plaza Mayor, mejor. La Plaza Mayor, en ese momento se denomina Plaza Mayor. Por supuesto. Y hay que tener en cuenta que ese es el plan riguroso de ordenamiento que señalaba precisamente las disposiciones de la corona. Voy a citar el texto de Verónica Perfecti, de ahí estamos mirando el mapa, en la historia de Medellín, que tiene dos tomos, este trabajo tan hermoso publicado por Suramericana de Seguros, y allí nos muestra esa trama colonial donde, en esa búsqueda exhaustiva que realiza esta arquitecta historiadora, nos muestra que los términos de fundación se encuentran precisamente en la recopilación de las leyes de Indias. También habíamos hecho referencia a ese derecho indiano, que habían sido expedidas por Felipe II en 1573, sobre los requisitos que tenía que tener esa fundación de centros urbanos. Eso se llama precisamente el título de estas leyes: Población de las Ciudades, Villas y Pueblos. ¿Sí? Hay una cantidad de requisitos que empezó a llenar ese sitio de Aná, ¿sí? Tenía que ver con las necesidades de subsistencia alimentaria, la salubridad del terreno. Era muy importante. Los blancos ubicados en Santa Fe de Antioquia vieron que el clima del sitio de Aná era mucho más benigno y no tan frío como el de la ciudad de Río Negro, que permitía precisamente un camino de herradura hacia el río Magdalena. Digamos, por ejemplo, dentro de esos requisitos también estaba que fuera alejado de sitios pantanosos, que tuviese buen temperamento, como era la provisión de aguas. Nosotros vemos que ese valle de la Burra hacia el sur tiene una gran cantidad de corrientes de agua. Miraban también, por ejemplo, el acceso a combustibles, a madera, leña, y los bosques de las inmediaciones proporcionaban precisamente ese combustible, así como la localización de los distintos puestos, además de lo administrativo, que llegaría a tener su cabildo, ¿sí? Era fundamental. Carnicerías o lo que se conocen como las pulperías en la época, facilidades de acceso, de pronto algo que pudiera determinar el crecimiento de la población. Ahora, eso no era cosa de que se escogiera y ya. Sí, había una serie de etapas en la fundación de una ciudad. Y hay una de un núcleo urbano, perdón. Recordemos que ciudad es precisamente la categoría más alta, y Medellín lograría tener esa categoría, pero allá hacia 1813. Mientras tanto, ¿qué pasaba? ¿Sí? Hay una serie de distancias, dificultades de comunicación, pero a la vez se necesita todo un proceso de control, de organización de lo que era esta provincia de Antioquia. Y es así que se empiezan a ver toda una serie de ventajas en esos predios que usted está mencionando. En la página 90, precisamente, de este texto, Historia de Medellín, tomo primero, está ese mapa, ese ordenamiento que nos muestra los propietarios de los predios de Medellín hacia 1678. Quiero aclarar algo, eso no significa que el mapa sea de esa época, sino que es levantado precisamente con los datos de archivo conseguidos en el archivo del Consejo de Medellín, en archivos de Indias, es decir, se logra dar entonces con la ubicación de esas manzanas, cómo están diseñadas, cuatro solares por manzana, donde los habitantes de la Plaza Mayor lo primero que hicieron fue erradicar completamente la población indígena que fue destinada, ¿sí?, al llano de Guanteras, que era como decir la parte de afuera de la ciudad, y eso era una práctica frecuente en todos estos poblamientos de las ciudades españolas, de manera que en el marco de la plaza pudieran habitar las personas muy ilustres, descendientes de españoles o españoles blancos que ocuparon estos terrenos. La mayoría de estas manzanas es un término que designa precisamente dentro del trazado de Dámero que traen los españoles, empieza a darse una exigencia a partir de la Plaza Mayor, de norte a sur un trazado de calles, de oriente a occidente un trazado de calles también, donde para cada calle entonces quedaba organizada una manzana, se dividieron en solares y de ahí vienen estos personajes que nosotros estamos escuchando, ¿sí? Repito, en esa Plaza Mayor hacia el este, entonces la iglesia, que en el momento era la ermita, muchas veces reconstruida, de la Candelaria. Como debía ser, de acuerdo con las disposiciones de la recopilación de Indias, al frente el cabildo, el poder espiritual y el poder temporal. Pero esos pasos, ¿sí?, esos pasos de fundación de un núcleo urbano tenían que ver, por ejemplo, con todo el despliegue de las autoridades del poder temporal, de justicia y regimiento. Se daba, digamos, la corrección de algunos trazados. Entre otras cosas, me acuerdo que uno de los símbolos de la fundación de un sitio, de una villa, era precisamente lo que se llama el rollo o el potro de castigo. Esa era como una señal de que ahí ya había autoridad, ¿sí? Se ponía en la mitad de la plaza el potro del castigo como símbolo precisamente del poder real. Hay que tener en cuenta que como ese acto de Aná fue espontáneo, ¿sí?, fue surgiendo de manera espontánea, esas autoridades que empezarían a diligenciar precisamente la erección de villa hacia 1671, se dieron cuenta que esa espontaneidad del acto pues no permitía precisamente llevar a cabo el plano de la ciudad en forma de dámero, porque por una parte estaba la quebrada de Aná interrumpiendo y eso como que desordenó el proyecto que se tenía de organización, la planta en forma de pueblo, es decir, de dámero, de tablero, de dámero. De todas maneras, ahí empezó la ciudad y durante toda la época colonial trataron diversas autoridades, como Barón de Chávez, de organizar a cordel y regla que precisamente las calles quedaran bien organizadas, tumbando los obstáculos a que hubiera lugar, inclusive con litigios, de manera que los predios vecinos siempre tuvieran ese ordenamiento, porque para la corona el orden y el ornato, ¿sí?, eran símbolos precisamente del control y de la autoridad que la corona tenía que tener en todas las ciudades latinoamericanas. En este gráfico reconstruido con base en los datos sobre los propietarios de Medellín de 1678, aparece a una cuadra de la Plaza Mayor, y viene a ser entonces a dos de la iglesia parroquial, la Ermita de la Veracruz. Mucho más antigua. Sí, mucho más. La ermita del forastero. Es que esa ermita de la Veracruz es la ermita de los peregrinos, de los viajeros, de los comerciantes. Y empezamos a ver entonces cómo en lo que se llamó en una época la calle del Naranjal, con la calle principal que salía de la plaza al río Aburrá, entonces ahí en esa esquina. Boyacá. Que hoy es Boyacá con Carabobo, ¿sí? Eso vamos a tener que referirnos también a esas nomenclaturas. Los antioqueños y los medellinenses, y lo digo con orgullo, manejamos una doble nomenclatura, la de la época de la independencia, con los nombres de los héroes y de los sitios de las batallas, y simultáneamente manejamos la nomenclatura numérica, que esa es una gran expresión de esa racionalidad ilustrada. Pero no todos los antioqueños y medellinenses. Muchos jóvenes de hoy ignoran los nombres originales de las calles. Se conocen ya por la nomenclatura propiamente dicha. Numérica. Numérica, exactamente. Sí, les da mucha brega, por ejemplo, ubicar lo que es Junín. Bueno, Colombia es más que evidente. Pero dígales ustedes Calibío o Niquitao y Faciolince. Por ejemplo, Faciolince, sí. Faciolince, Ayapel. O la famosa Avenida Amador, que es tan cortica y que fue tan importante a finales del siglo XIX. Mencionar precisamente todo este tipo de detalles en este programa, y yo creo que en otro programa también. Revista a la Historia con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy estamos presentando el programa número 37, Desarrollo Urbano en el siglo XIX. Estaba viendo aquí, encantado, el otro de los planos, tal vez si fue el primero que hubo de Medellín atribuido a José María Giraldo, está en el Archivo General de la Nación y está ilustrando el artículo de Verónica Perfetti en la historia de Medellín, el mapa de la villa de Medellín en 1790. Se cuentan 120 casitas. 120 casitas aproximadamente. Sí. Pero le voy a contar por qué se levantó ese mapa de 1790 atribuido a José María Giraldo, que ni siquiera era alarife, ni arquitecto, ni nada de esas cosas, por supuesto. Era simplemente un maestro pintor, un artesano alto, que se le encomendó levantar el mapa de la Villa de Medellín. Ya para ese momento ya era Villa de Medellín, ¿sí? Pero en ocasión de un pleito famoso que había sucedido por cuestión de unos ejidos, por cuestión de unas tierras comunales que no habían sido vendidas en lotes y que impedían el paso de otros propietarios, de comerciantes, de agricultores hacia la Plaza Mayor. Y ahí surgió, hacia 1788, había un francés de por medio, nada menos que Luis Girardot, que había rematado un predio de pan coger que lindaba con esos ejidos y con el solar, lindaba con el solar de un abogado prestigioso, don Ignacio Uribe Mejía. Y ahí se organizó un litigio tan impresionante que algunos de los mapas de Medellín que reposan en los archivos son de dudosa procedencia o están incompletos o fueron retocados, pero este mapita que también tiene unas imprecisiones y que eso le sirvió mucho al abogado Uribe Mejía para prolongar ese litigio durante 25 años, pero es uno de aquellos primeros mapas que nosotros tenemos de Medellín con una serie de particularidades bellísimas. En ese mapa, que después fue perfeccionado, vamos a encontrar entonces también los textos que se refieren a esa disputa famosa. Y un mapa que es más bien imperfecto. A mí sí. No me cuadra, por ejemplo, aquí lo que es la desembocadura de la quebrada de Aná en el río Medellín. Según el mapa, iría a dar como por los lados de Bello. Imagínese usted que hay una serie de caminos en ese mapa, precisamente se ven, por ejemplo, otros sitios como el sitio de Envigado, otros sitios como el de Guitagüí, y los caminos que se iban dirigiendo hacia otro, y se ve un reguero de casitas. Una de las cosas más bellas que llaman la atención son los techos rojos. Eso significaba que eran los techitos de adobe. Y en contraposición, la ausencia de color indicaba techos de paja, pero ese pequeño sitio, esa pequeña población, la villa de Medellín, obviamente que vemos allí ilustrada por José María Giraldo, no correspondía a la realidad. El propósito no era entregar un mapa de Medellín, sino resolver un litigio jurídico tremendo. Entonces ahí, y de eso se pegó el abogado Uribe Mejía, precisamente para decir, es que ese mapa no corresponde, ese mapa tiene muchos errores, y de todas maneras, en ese litigio tan importante, hay que ver que se basan otros historiadores. Nosotros tenemos, por ejemplo, de Jorge Restrepo Uribe, un texto bellísimo sobre la historia de Medellín, su origen, progreso y desarrollo, y él ahí incluye una cantidad de mapas de Medellín. Sí, creo que son casi un centenar de mapas, pero como han podido advertir otros historiadores, algunos de esos mapas que se atribuyen a la época, en realidad no lo son. Es que mire que presuntamente Medellín estaría ya poblado en 1790, más allá del río, es decir, en otra banda. En la otra y eso, banda. Eso era silvestre. Eso no era, fue hasta hace y era 60 pantanoso. Años, pantanoso. Y eso era difícil. Sí hay otros pueblos. Ahorita sí. Que lo menciona usted, sí había otros, digamos, otros sitios, ¿sí? Que después conoceríamos como Belén, La América, Robledo y demás. Pero digamos que eran más bien casitas aisladas, alejadas de ese centro urbano que habitaban algunos mulatos y mestizos dedicados a las labores de agricultura. Pero en el marco de la plaza, ahí hay un ordenamiento que nos permite a nosotros, por medio de todas estas investigaciones, conocer los habitantes que se trasladaron de Santa Fe de Antioquia a esa villa de Medellín. Por eso vamos a encontrar nombres como los que usted mencionaba, ¿sí? Don Martín de Chavarriaga, el alcalde de la Santa Hermandad, don José Vázquez Romero, doña Juana de la Cámara, don Juan Jaramillo Andrade, importantísimo, don Luis Jaramillo Andrade, sacerdote. Ahora, encontramos también a Beatriz Tavares, así, a secas, sin el doña, con toda seguridad una mestiza, como la otra señora, una parda, llamada Violante Duarte, dueña también de amplios ejidos. Si nosotros comparamos los nombres de estos personajes, no quiero cansarlos leyéndolos todos, pero si miramos, por ejemplo, don Francisco de la Guerra Peláez, don Marco López de Restrepo, eran personas que fueron y tuvieron, sí, calidad de funcionarios de la corona en la misma Santa Fe de Antioquia y que llegarían a ser precisamente toda una presión para la fundación, ahí sí, de la Villa de Medellín, y de esa forma ya quedaría con cabildo, con una organización, pero tuvo sus dificultades muy grandes. toda esta fundación de la Villa Medellín, sobre todo en el periodo que corresponde a la dinastía de los Austrias. Ya con la dinastía Borbón, con las visitas de nuestros famosos personajes como Barón de Chávez, Francisco Silvestre, Juan Antonio Moni Velarde, empezarían a dictarse toda una serie de leyes y mandatos precisamente para organizar esta villa, al cambiar toda una serie de políticas de colonización en esa mentalidad reformista borbónica. Entonces, nuevos aires, cambios, requisitos y condiciones para esa pequeña villa que ya estaba, digamos, en ciernes y que lograría precisamente hacia 1600, quiero dar la fecha correcta, hacia 1674, ser reconocida como la Villa de Medellín en el Valle de Aburrá, ¿sí? Cuando nosotros vemos entonces cambios, ordenamientos, esa configuración de las manzanas, la configuración precisamente de cierto tipo de organización de las casas, lo que se llamaba ornato, las obras materiales, la fuente en la plaza pública, las acequias, todo eso es una especie como de, entre comillas, modernización que va accediendo a esa pequeña villa que llegaría a tener más importancia que otras ciudades, ¿sí? Sería un proceso largo de ciudad que empezaría a disfrutar también en el siglo XVIII, por ejemplo, de otras iglesias como la de San Lorenzo, el convento de San Francisco, que tuvo su iglesia también y su colegio, muy importante. Esto tiene que ver después, más adelante, con lo que conocemos hoy como la Placita de San Ignacio, el convento de las Carmelitas, la iglesia de San Benito, y empieza a darse también dentro de los criterios de higiene, de salubridad durante la colonia, la fundación del Hospital San Juan de Dios. De esa manera nosotros vemos cómo Medellín hereda de esos primeros años de la colonia su ubicación, ¿sí? Con respecto al Valle de Aburrá es central, pero con respecto a las demás fundaciones urbanas que nosotros vemos en el territorio antioqueño, esta era una fundación dispareja. De todas maneras tenía su iglesia, su plaza, su cabildo, las calles y los primeros barrios. Me gustaría mencionar los nombres que hacia 1786, gracias al mapa del litigio, podemos llegar a conocer. Por ejemplo, Calle de la Amargura. ¿De dónde a dónde iba? Bueno, de la calle 49, que también conocemos como Ayacucho, entre la carrera Carabobo 52 y el palo, la 45. Ese trecho de esa calle se llamaba Calle de la Amargura. La calle de la Consolación, durante la colonia, que se convierte después, en ese siglo XIX, ya consolidada la independencia, en carrera Carúpano, entre lo que hoy llamamos, y que viene a ser la 47, entre calle Colombia y Maturín. Carúpano era como decir Sucre, ¿o no? Creo que ese es el nombre. La carrera Sucre. Sí. Y mire que hay nombres todavía, como el palo, o esa cuadra tan extraña a Medellín que conocemos como el huevo. Entonces nosotros vemos surgir todo un proceso de transformación. La calle de la Palencia, que era propiamente la carrera Palacé o la 45 entre la calle Colombia y Maturín. ¿Por qué se da esa especificación? Eso nos lo enseña precisamente Jorge Restrepo Uribe. Y es que es en esa Medellín pequeñita, Es que a nosotros nos da mucha dificultad despojarnos de esta Medellín que cubre las laderas de las montañas en la que no cabemos y en que ya va para un crecimiento vertical impresionante. Hacernos a la idea de que en esa confluencia que hay entre la quebrada de Santa Elena y el río Medellín estaba un pequeño sitio que tenía estos nombres de calles pequeñitas que después se modificaron, pero hay una calle que se llama Camino del Monte. O la calle Real de Guanteros, o como dicen algunos documentos, Gualteros. O el camellón de Guanteros. El camellón de Guanteros, que hacia allá, lo que se llamaban las goteras de la ciudad, fueron precisamente destinadas las habitaciones, las viviendas de los pocos indígenas que quedaron en el sitio. Estaba la calle de San Roque, también, que ocupaba una parte de eso que llamamos hoy Palacé, entre la quebrada de Santa Elena y la avenida Primero de Mayo. La calle del Sauce, la calle del Prado, que es lo que llamamos hoy Carabobo, y así sucesivamente estas calles. Y miramos nosotros en este mapa levantado por la arquitecta e historiadora Verónica Perfecti, los límites de la ciudad, el famoso Sanjón de Guanteros, el Llano de Guanteros, los límites de la planta de la villa, quebradas, además de la quebrada de Aná, esa quebrada tan miedosa que todavía sigue creciendo, es impresionante, como es la quebrada La Palencia. Dentro de ese ordenamiento, entonces, de ese centro urbano, nosotros vemos una especie como de cierto tipo de transgresiones a toda esa normativa de las leyes de India. En el marco de la plaza vemos aparecer, habitando el marco, una mestiza y tierras adjudicadas a otras personas dentro de esa criollización, ¿sí?, ese mestizaje del Valle de la Aburrá, pero ahí se genera entonces un sitio que poco a poco ve aparecer el siglo XIX con ese marco de asignación de 8 cuadras cuadradas o lo que se conocía como las manzanas españolas. Una manzana española podía tener más o menos unos 80 metros cuadrados. De esa manera los solares se fueron urbanizando, se fueron construyendo ahí las viviendas y se fue rompiendo poco a poco el límite impuesto por la quebrada de Aná. En esos predios pantanosos también, otros terrenos. Y todo ese siglo XIX, ya de la independencia, fue dejando toda una serie de huellas, se podrían decir superficiales en esa trama urbana de Medellín, pero que política y socialmente dejó una serie de cambios muy significativos en lo que sería el centro comercial por excelencia de esa provincia de Antioquia o Estado Soberano de Antioquia ya para el siglo XIX. Tenemos entonces que hacia 1813, después de un proceso de la colonia lleno de dificultades, problemas, pero también mucho tráfico, cuando distintos gobernadores, por ejemplo, el gobernador Aguinaga ya fijó los límites de la villa hacia 1670 más o menos, los litigios, las dificultades, lo que también la corona denominaba el gentío. ¿Sí? A finales del siglo XVIII, Medellín ve aparecer un aliento demográfico muy grande, directamente relacionados con toda una serie de sucesos en otros lugares, por ejemplo, la plaga de langostas, pero Medellín, esa villa de Medellín empieza a disfrutar como de ciertas condiciones, sin hambrunes, sin escasez alimentaria, que la pondría en un lugar muy importante, hacia 1765. Era una ciudad autosuficiente. Digamos que sí, cuando dentro de las disposiciones que van haciendo estos gobernadores y los mismos visitadores, lo primero que empiezan a determinar son los famosos empadronamientos. Sí, gracias a esos empadronamientos, entonces es posible reconstruir quiénes son las familias, de qué condición, en todos estos documentos nos van dando toda una serie de datos. Eso es recoger un poquito como pequeñas agujitas en un pajar, pero dentro de todo eso van mostrando precisamente el incremento de la demografía, de la fertilidad, cómo las madres tempranas, fecundas, le fueron ganando la batalla a las enfermedades que ocasionaban hartos problemas entre la población infantil. Esa abundante alimentación apuntaba precisamente hacia ese porvenir tan favorable que vendría a consolidarse precisamente en todos estos procesos de la independencia, ¿sí? Digamos que de 3.000 habitantes, cuando se elevó a Villa Medellín, para 1765 ya tenía, como dicen, 9.000 almas. Entonces, vemos que empieza un crecimiento de la villa. Empieza también un proceso del que ya hablamos, que fue el de la presión hacia los vagos y mendigos que buscaban estos centros urbanos, y entonces Medellín también, como otras ciudades, empieza a ver cómo ciertos emigrantes, ciertos necesitados fueron precisados a salir hacia las montañas del sur y del norte del Valle de Aburrá para llevar a cabo precisamente labores de agricultura y otros en la minería. Tenemos entonces que fue necesario realizar toda una serie de fundación de lo que se llaman alcaldías pedáneas. Se levantaron casas, otras edificaciones, otras calles, y poco a poco se fue configurando eso que se conoce precisamente como la villa cercada, y ya una modificación impresionante para el momento de la independencia. Y entonces fue ya a comienzos del siglo XIX cuando Medellín empezó a llamarse realmente ciudad. No. Medellín, es decir, cuando obtuvo sigue el llamándose de ciudad, villa. El título de ciudad en el 1813. Sí, pero eso fue también, eso fue como, es que hay dos adjudicaciones del título de ciudad, una en 1813 y la otra hacia 1826, que ya es la última, porque obviamente todos los litigios y los intereses y las desavenencias y las rivalidades de tipo político entre los mismos funcionarios, y se sabe, sí, de una profunda resistencia de parte de los habitantes, los curas, los cabildantes de Santa Fe de Antioquia para el reconocimiento de Medellín como ciudad. En el 26, en 1826, fue cuando Medellín pasó a ser ya ciudad capital de la provincia de Antioquia. Sí, señor. Ahí es donde por fin ya se traslada la capital de la provincia a Medellín, con todo el dinamismo, precisamente. ¿Sí? Por supuesto, esto no es lineal, esto tiene sus inconvenientes, tiene sus dificultades, vecinos que cercaban calles públicas, autoridades que las hacían destapar, vecinos que tomaban terrenos que no les pertenecían o que tenían que proceder a hacer alegatos, se gestaban todo tipo de dificultades, y es muy curioso porque a partir de ahí los comerciantes también empiezan a ejercer presión. Si había sido una tierra de pan y caballería, se va convirtiendo en ese punto focal de los comerciantes que tuvieron el cuidado, por ejemplo, ahí sí, de pensar en el ornato, de pensar en algunas necesidades de la villa. Por ejemplo, los acueductos, las pajas de agua para cada una de esas casas de habitación, por ejemplo, la fabricación de la fuente pública. Y novedades, inclusive novedades que tenían que ver con tiendas, que tenían que ver con fundiciones, es decir, iglesias, conventos. Medellín es en esos finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XX donde se va dando toda una organización. Y recordemos que el visitador Juan Antonio Moni Velarde le puso punto final a una serie de desórdenes que hacían que en algunos lugares se fueran levantando viviendas desordenadas, que tiene que ver también con eso que usted mencionaba ahora, ¿sí? Un reguero de casitas que no podemos visualizar muy bien, por supuesto. Pero empiezan esos ordenamientos a prohibir que se levantaran viviendas en parajes no asignados para la habitación. Juan Antonio Moni Velarde ordenó al cabildo porque, entre comillas, voy a citar, siendo cada choza un refugio de gentes bandidas, ociosas y de estragadas costumbres. A mí me encantan esos términos de la época colonial. Desórdenes de ese núcleo urbano, donde toda una serie de actividades, por ejemplo, de policía, de ordenamiento para los vecinos de Medellín, impedir las edificaciones irregulares, que tuvieran las pertinentes calificaciones, edificios bien construidos según arte, de esa manera, en el marco de la villa, inclusive en los arrabales, no se podía levantar ninguna vivienda sin licencia alguna. Hay algo curioso, profesora, cómo Medellín llega a ser capital de la provincia, como decía, en 1826, y sin embargo seguía siendo muy aislada del resto de la región. Fue entonces cuando empezó la construcción de salidas al norte, al sur, en fin. Los famosos caminos de herradura. Caminos de herradura. De los que hablábamos, ese camino de herradura que pasaba por Río Negro, después caía al Nare y conectaba a la población de Medellín. Por eso es que muchos autores la han llamado el Puerto Seco, lugar de confluencias, la eterna feria, como decían algunos visitantes de Antioquia y Medellín en el siglo XIX. Sí, una eterna feria, pero ¿por qué si Medellín está tan aislada? Sin embargo, la calidez del valle, algunas de las, digamos, la disposición de los vientos, la proximidad de las aguas y de los bosques, permitieron entonces que, a pesar de todos los pronósticos, Medellín se consolidara como un centro urbano de importancia. Quiero recalcar esto. Durante el mismo periodo de la independencia, inclusive Río Negro, Marinilla y Santa Fe de Antioquia fueron más importantes que Medellín. Si Medellín figura en ese famoso sello del Estado soberano de Antioquia, de la República Libre e Independiente de Antioquia, Medellín figura ahí, es precisamente porque esa refundación de 1826 le daría la categoría de estar allí. En ese proceso de desarrollo urbano de Medellín, fue entonces a mediados del siglo XIX cuando apenas empezaron a planearse las salidas de la ciudad hacia otras regiones. La profesora Verónica Perfetti, sí, menciona, por ejemplo, las salidas a Río Negro por Ayacucho, sí, a Marinilla por La Ladera, Bermejal por Bolívar, Occidente por Boyacá y Colombia, el poblado de Envigado por La Asomadera. Y se prolongaron entonces como tentáculos de las urbanizaciones, dice. En cada una de estas salidas, entonces, se fue propiciando precisamente la construcción de viviendas donde tenía que intervenir ese cabildo. Y fue conectándose la ciudad ya con el resto de la región de la cual primero había empezado a ser capital. Sí. Tenemos entonces que la Plaza Mayor, la Plaza de la Candelaria, hoy la conocemos como Parque de Berrío. Exacto. Profesora, ¿cuál es el tema entonces para el siguiente programa? Vamos a continuar entonces con esa transformación urbana de Medellín desde más o menos mediados del siglo XIX hacia 1900 y trataremos de que nos rinda para llegar hacia 1950. A los amigos oyentes, muchas gracias por su sintonía. Esta ha sido una nueva audición del ciclo de Historia de Antioquia con la profesora Livia Restrepo. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy hemos presentado el programa número 37, Desarrollo Urbano en el Siglo XIX. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada.